padres. Un saludo para todas las madres. Que lo pasen súper bien. Que tengan, bueno, el día. Anoche llovió, ¿no? Así que creo que sí. Cayó, cayó su agüita, no mucha, pero cayó. Sí, así que yo me venía para aquí conversando con una vecina. Me decía de ti que esa cosa fuera a tapar sus perritos porque era curiosa la lluvia. Sí. No había viento, me dijo. No, pero era, la lluvia era más mojada. Sí, era muy enojada la persona. Es lluvia. No, claro. Así es que, bueno, el solcito me lo gustaba en otoño, o si no estoy todo en el cielo. Así es verdad, tanto que no me decía de ti. Que hacía frío y para ti eso realmente algo increíble. No, no, no, claro, sí, yo no lo voy a decir siempre. Así que, bueno, vecino, aquí está Carmencita conmigo, si es que la dejo conmigo y después que la saludes mucho más mejor a ustedes. Buenos días, mi vecino, acá estamos viendo un polanito un día más, como ella dijo, hasta muy helado el tiempo ya cambió. Un saludo grande a todos mis, como dije, vecinos, acá en la radio comunitaria, en la radio de nuestra población. Y vecinos, llámenlo, para nosotros saber que los, yo sé que los escuchan, pero lo más correcto es que los llamen para que a nosotros nos den más aliento. Y a la vez, como dijo Anita, un saludo a todas las Gladys y las personas que estén de cumpleaños y también los que estén celebrando algo especial. Sé que eso pues vecinos. Vamos a una pausa musical y volvemos. Sí, una pausa musical, por favor. Todo lo que yo necesito. fue por mi lugar favorito. Y tú eres mi comida favorita. Tú eres lo que yo necesito. Porque yo soy lo que tú necesitas. Porque fue por mi lugar favorito. Y tu boca mi comida favorita. Porque tú eres lo que yo necesito. Porque yo soy lo que tú necesitas. Estamos contigo. Espacios FM. Bueno, porque no tuviste que ir a sacar. No, no, claro, porque a mañana de hace solamente yo sacaba porque es que los fines de mes, ¿verdad? Bueno, así es que entonces tenía como un día menos y tenía la invitadita yo, o sea, me había llamado que no pude atender. Tengo que ir ocupado, también está afiliado, realmente se entiende. Así que le dije que comentaba, por ejemplo, que la municipalidad gasta cualquier cantidad de plata cuando hacen los fuegos artificiales y estas personas que le vendan esas cosas, bueno, son más artesanías, pero yo considero que no debieran de vender. ¿Por qué? Una, que no yo pienso que no debiera ser autorizado, y lo otro, que están provocando mucho, como le pasó a la señora que le cayó en su casa y se produjo un incendio y nadie responde por eso. Sí, lo que pasa es que no están autorizados en todo caso. No, y aparte que perjudica a las personas, en el sentido que se ponen nerviosas, los perritos también sufren porque es un ruido tan fuerte que ellos están provocando problemas físicos en las personas y en los animales. ¿Sabes tú que esto se debió también a abrir el fuego? Después, pero bien. Ya, pero una cosa y otra cosa. No, sí, yo te entiendo. porque se siente, no sé, a cualquier hora del día, en la noche o temprano al mediodía. Entonces, yo considero que ahí también debería haber una casa en otro cuarto. Ah, por eso te estoy diciendo. La casa en otro cuarto. Por eso yo estoy diciendo que a la señora lo que le pasó por tirar esa ventana. Y si perdemos su testimonio, producto del incendio resultó la vivienda en el centro de Concepción, donde su dueño no detectó los originó la tarde del domingo con una ventana que habría sido lanzada en los enfrentamientos entre la hija del equipo de Concepción y Fernando Piado en la previa del partido. Sobre la emergencia de la Michelma, propietario del inmueble afectado, indicó que nunca había pasado por algo así y es horrible vivir en el centro. Los daños son importantes, también son el efecto de agua en el trabajo del bombero. Bueno, esto ocurrió cuando las barras estaban peleando acá cerca. Del estrés que pasó durante el desarrollo del incendio, apuntó que tengo animales actuados por el caso terminal y que desde el inicio del fuego, obviamente, con la fe. El susto fue lo peor de todo y ahora tenemos que asumir lo tanto que sea necesario porque está la escoba en mi casa, de la llama de la ventana, que da origen a su acusación. La mujer sostuvo que después que se fue a los bomberos cayó un pedazo de costumbre y apareció este elemento que justo estaba donde se inició el fuego, o sea, para comprobar que fue la ventana. Que era un zinc transparente y ahí tomó lo demás. Sobre lo que espera, afirmó que uno no está en contra del fuego, pero la utilidad de tener con el más cuidado para estos casos y mejorar la seguridad de la vida pública. Nadie se ha citado de estos casos, pero no lo más común que hemos recibido. En realidad es un problema, no tiene cuando hay sobretomadores, y con incendio, y independiente de la vida, uno se perdona que adultos mayores porque todas las casas de niños y nos corresponde eso, que por un clásico ocurran cosas. Pero fíjate que, bueno, desgraciadamente sucedió esto, pero había estado todo bien en casa, uno veía yo ayer el diario donde salía de que todo había sido tranquilo, pero se formó, parece, la salida de una control entre las barras y todo, tampoco había pasado más, creo. Pero bueno, seguramente no se sabía de esto. Así es que, porque yo tenía antes el cañón. Lo bueno, claro, lo que dijo, lo que se te pone. Así es que realmente es que me imagino que sí, porque hacían hasta años que no pasaba esto. Claro. Que no, o sea, que se contaran los dos equipos. Dice que jugaron, se competían bien. O sea, y esto era un clásico. Era un clásico, claro. Entonces, se me que San Fernando una maravilla. Incluso el chiquillo de Ponce lo reconocieron. Ellos tenían que es que mira, yo considero no. Son dos equipos de nuestra región. Exacto. Entonces, obvio, porque el vial tienen seguramente más preparación. Imagínate que hay parte de las niñas que juegan, que tienen el final de vial. Una de ellas, de las chicas, juega profesionalmente en el de la selección chilena. Ya. Entonces, bueno, yo considero que lo importante, siempre pasa algo cuando gana uno o pierde el otro. Lo importante acá que eran dos equipos de nuestra región y que hacían 12 años, parece que no pasaba esto. Entonces, lamentablemente, pero realmente estamos en una etapa que debiera ser el fútbol como una unión y no como un rival de uno al otro, porque estamos pasando por etapas difíciles. Si era un clásico, era para desplazarse, para jugar, para estar y a la vez es una como convivencia. Después de tantos años, después de más de 2 años que están encerrados. Sí, pues es lamentable esto que pasó, nomás porque pena, claro, oye, más que lamentable, es realmente muy complicado, porque imagínate que los bomberos ya ellos tienen que de alguna manera tratar de trabajar en un sitio con tantas cosas que se hacen pedazos y de nuevo de cultura se sí, y aparte que fue algo impresionante también que lo estudiaron mucho tiempo y aparte que le hicieron jugar con público porque estuvieron harto tiempo jugando sin público. Claro, pero fíjate que fue poco, porque era como para 15.000 personas, las fueron creo que fueron como 10.000 personas. Entonces estaba como... Pero no, es casi lo normal. Claro, pero eso que dice, ahí está, para el militar estuvo todo bien, así que realmente fue afuera. Afuera fue un fuerte por el resultado. Pero el militar es que todo muy bien, nada que decir, todo el mundo se contenía de cada uno, de cada uno, de cada uno. ¿Qué nos falta la gente de Chile? Bueno, ayer yo conocí bastante el estímulo del clásico, ¿no? Y hoy día, mira, yo... Mira, porque eso del bien siempre fueron de los ferroviarios. Sí, siempre de los ferroviarios, ellos siempre querían sobresalir, siempre esto. Y el deporte de Concepción, salió de la parte de abajo. Pero también, creo que en esos años, allá acá, el deporte de Concepción tenía gente también, altos socios, por eso, porque que borran el bueno. Parece el tren. Por aquí nomás. Lo que pasa es que se empezó a formar como una misma gente que también empezamos ahí con que igual tenía lindo el norte, con que cosas más pasan en fuego. Es que por eso, porque el vial era de los ferroviarios, o sea, eso, de ahí empezó el vial. Pero el deporte Concepción era de Concepción, o sea, empezó de la universidad, empezó de abajo. Lamentablemente las personas que tenían el encargado, o sea, que administraban eso, que después hubo problemas, sellaron la plata, no les pagaban los jugadores, ya eso es cuanto aparte. Sí. Pero el deporte Concepción, de que yo tengo toda razón, siempre... Entonces el vial era diferente, el vial siempre porque eran de los ferroviarios, eran otra cosa como que... Pero que yo creo que no tiene nada. Aquí en Venezuela, sí, lo que tiene que dar es el rendimiento de cada equipo. Obvio, claro. Mira, podría ser, no sé, financiado por el mismo presidente de la República, pero si era malo, no sé mucho. Es como el naval, pues. Además, déjame decirte una cosa, que yo conocí eso sobre cosas bien pudientes, como se dice. Claro, las casas comerciales, todo el mundo estaba... Oye, había un caballero que le hizo ese número 10. Y todos los meses nos vamos pagando sus cosas. Por eso, porque las personas que estaban encargadas después al final se fueron por la casa y tuvieron que vender su, porque es lo que les pagaban a los jugadores. Pero también al deporte profesional, todo eso en su época, sí, pues un poco muy... Por eso. Bueno, decimos ya, mejor, cuando no, como cuando se habla de religión, cuando se habla de política, y hasta cuando uno habla de deporte, mejor aquí dejarlo ahí nomás, así que nos vamos a una pausa musical y volvemos. We'll be right back.

ferretería Rojo, materiales de construcción, eléctricos y herramientas de calidad a paso de su. Pasaban los camiones repartiendo el carbón de piedra a las personas. Había muchos pabellones, en realidad se utilizaban mucho los famosos pabellones, donde en esos pabellones había lavaderos comunitarios. A ver, ¿cuánta gente podría estar lavando? Y yo creo que mínimo unas 20 personas iban a lavar ahí. Y los famosos hornos de lata, donde se hacían los más exquisitos de la región vecina. Exquisito pan de lota que se hacía en Ponto. Yo era muy jovencita en ese tiempo, no tengo idea por qué fuimos a verlo. Pero alcancé a vivir todas esas cositas que ahora me dan impresión que me y no sé si esos pabellones todavía existirán o no. Pero sí tengo mucho cariño yo a la ciudad de Lota porque la gente era muy cariñosa. Nosotros no. Las casas. No fuera de cada casa, sino había algo así como una. Usted había una capa y era como. ¿Cómo explicarlo? Era como un espacio grande así, como para guardar, y era precisa, era de carbonera, para guardar el carbón. Entonces, la gente iba y todas las casas tenían, o sea, nosotros éramos la tarde y también teníamos esa carbonera, pero. No éramos nosotros personas que trabajábamos en la empresa, por lo tanto no teníamos derecho a cargo. El carbón de piedra. El carbón de piedra. Y nos faltaba alguien que nos veía una llamada. Y gente en ese tiempo de gente que era tremendamente solidaria. Nosotros siempre nos acordamos en la casa y realmente buena gente, los jóvenes los parecidos, como se cocinaban con calor, tender ropa era un servicio, el olín claro, quedaba todo sucio. Eso era lo más familiar que teníamos. Si en ese tiempo todavía no era tan común comprarse una secadora, que en ese tiempo ya no se usaba, bueno, la gente que tenía plata, me imagino que tenía otras cosas, pero no, para uno no alcanzaba. Estaba también el parque de Nota, nosotros teníamos aquí de y ahora no sé cómo hacer porque hace mucho tiempo que no voy a años que no voy a yo creo que debe estar bonito, porque ahí tienen que mantenerse y cuidarle. Claro, no, mira, yo creo que a lo mejor no queda ni vestigio de todas estas cosas lindas que yo recuerdo, porque resulta que lo que pasa es que después viene la modernidad y todo, y con todo esto de la modernidad, encima se pierden muchas cosas. Se pierden las cosas para mí, se pierde la convivencia con las personas, se pierde la solidaridad, empieza a surgir el dinero, todo. Entonces, y antes uno se veía. No, pues, y aparte de eso, que también, por ejemplo, en Lota estaba que la gente iba mucho a ver el, como se dice, el pitero de Lota, pues, cuando la gente bajaba, claro, era donde en el parque donde las personas trabajaban, el parque, cuando no pasaba, fíjate. No, pero o cerca de ahí, no sé cómo era. Estaba dentro del parque, porque la gente iba y estaba dentro del parque y era impresionante porque ahí lo juntamos con mi prima y fuimos y la bajada esa hacia abajo era impresionante porque colocaban todos los implementos cuando ellos bajaban al pico. Yo me recuerdo decirnos que ahí había una feria donde se encontraba de todo. La gente, hoy de todo lo encontramos. Pescado exquisito, fresquito, marisco, verdura, llegaba la gente con su cebolla, con su cilantro, o sea, todo que le quedaba en la iglesia. Debe haber tenido los 3 o 5 cuadras. Claro, porque llegaba al mercado que quedaba cerca del mar, que quedaba claro. Y, pero de todo, no sé si puede ser que la gente lo pueda. Sí, porque con mi familia. Pero su gente era unida. En ese tiempo la gente era unida. Sí. Se ayudaban unos con otros. Fíjate que era muy común que tuviera el balón y que, como se yo, la esquina paraba. Claro, porque ellos trabajaban, porque iban a la mina y después le quedaban los turnos, entonces ellos se veía mucha gente en la calle. Porque ellos trabajaban por turno, pero yo tengo un motivo de cuatro de dos. Bueno, nada que decir. Bueno, así. Dice, región del Biobío tuvo 526 casos en 24 horas. Un total de 526 casos nuevos de COVID-19 se contabilizar en las últimas 24 horas en el Biobío con 4.526 activos. De estos, 2.591 están en la provincia de Concepción. 962 en Biobío y 546 en Arauco. La comuna de Concepción presenta la mayor cantidad de casos activos con 702, seguida de Los Ángeles con 613 y Talcahuano con 403. Al 27 de marzo, 215 personas positivas a COVID-19 que desarrollan enfermedad leve o muy leve y 5 criterios de hospitalización realizan su cuarentena en nuestra red de residencias sanitarias. Ocupando 182 de las 309 casas implementadas. En el Biobío, para acceder a una residencia, pueden comunicarse al celular o el área. Dice más 569-39-43-12-43 o a una residencia sanitaria arroba serenity de salud biobio.cl. Mira, yo no sé hasta qué punto, pero sí hay mucha gente contagiada, muchos niños. también dice que sí, dice que abre en de la salud y habló y dijo que sí, que ha bajado muy poco, pero no por eso teníamos que confiarlo, porque ha ayudado mucha gente sobre el COVID a quitar. No, claro, no sé si esto no va a pasar, si esto enfermedad lo vamos a tener siempre, creo yo, pero también debemos pensar que hay mucha gente que ya se ha vacunado, pero la dosis, entonces puede pasar por algo de ellos. Pero sabes tú que hay gente que se han vacunado, obvio que le da más de ellos, pero le ha dado tres veces. No, sí, sí, también se va y nos va a seguir dando. Si esto viene para quedarse, no te quiero que te y quizás cuantas más, porque no, ya no. Estaban hablando de otra cepa. Entonces, pero bueno, hay que convivir. A lo mejor va a ser una vacuna también que sea normal, como la de fuerza. Está por su bueno, diciendo, les recuerdo que el teléfono de la radio es 44 28 61 159. Son las 10:57 y vamos a la pausa musical. Cuando estás lejos de mí. Un día

hasta que hago almuerzo el día, que muchas veces pues me acuerdo, ¿no es cierto?, a quien cocina en la casa, a quien cocina, porque la verdad en mi casa, en mi casa cocino yo, entonces que me cuento preguntando el día que cocino. ¿Para cocinar? A veces no tengo que dejar listo el día anterior, pero otras veces no. Sí, no, pero para el momento. Bueno, ahora tengo que ir un poco después del día, estoy teniendo una reunión, de la mañana tengo que ir a la casa a ver todo lo posible. Entonces, vivimos tan tranquilos y a eso se suma, por ejemplo, que uno pueda tratar de aportar al desarrollo de la vida en comunidad, a lo que uno puede hacer. Vivimos solucionando urgencias en el fondo. Que la sociedad no nos toma los otros sistemas, nos ha hecho vivir solucionando urgencias. No tenemos la capacidad ni económica, ni de tiempo, ni de vida, ¿cierto?, para poder solucionar las cosas antes de que ocurran. Una persona que se levanta a las 6 de la mañana va a estar todo el día trabajando, desde las 10 a las 10 de la noche a su casa, ¿en qué minuto puede proyectar? ¿En qué minuto puede ir solucionando? Y que más encima de un sueldo mínimo, ¿ya?, que alcanza para sobrevivir. Entonces, ¿cómo puede proyectar su vida a futuro? ¿Cómo puede ahorrar? ¿Cómo puede prevenir? No puede. Entonces, eso nos obliga finalmente a andar siempre solucionando urgencias. Cuando se nos enferma un hijo y no tenemos plata, nos desesperamos. Y andamos viendo la hora del hospital, ¿cierto?, que nuestra amiga, ¿cierto?, los remedios, que a veces me dan remedios que el hospital no tiene, el sistema de salud pública no tiene, entonces tenemos que sacar plata a comprar. Si yo no tengo plata, tengo que ir, por ejemplo, no sé, a una caja de compensación, a estar toda una mañana para que me den un préstamo social, ¿cierto?, para poder sacar un crédito, comprar los remedios. Pues siempre estamos permanentemente solucionando urgencias, ¿ya? Entonces, de una u otra forma, no nos damos cuenta de eso. Y si seguimos en la misma rueda, entonces cuando nos paramos a tenemos que pensar eso, es donde nos tenemos que hacer la reflexión de que no es la vida que me tocó. Es la vida que nosotros como sociedad nos estamos haciendo, exactamente. Y eso puede cambiar. Yo ahí, por ejemplo, discrepo mucho de este conformismo del catolicismo o del cristianismo en general, de que Dios sabrá por qué lo hace, no sé por qué lo hace. Yo entiendo, yo no soy religioso, no soy ninguna religión, pero aún así entiendo que si existe un Dios, ese Dios no puede ser un Dios malvado que nos tenga presionando toda la vida. No puede ser un Dios que haya querido que vivamos una vida de carencias. No puede ser, ¿ya? Y que si la solución no está en mis manos, porque las oportunidades no se me dieron, como se dieron, como pudieron haberse dado a otras personas, es la sociedad la que tiene que dar una respuesta en su conjunto, ¿ya? Y es quizás lo que estamos buscando ahora con todos estos cambios que se pretenden hacer, pero que nos cuesta entender por qué, para dónde vamos. Y eso tiene que ver con parte de esta reflexión que hacemos. Y alguien tiene que parar a la vida. Claro, podemos vivir con tanta dura en el día, claro, podemos hacerlo, pero no es lo ideal. Pero todos tenemos que hacer. Sí, lo que pasa es que eso es muy simple. Y es una de las formas. Sí. Están metidos las pesqueras, están llenos de monocultivos, las forestales tienen el mar por todos lados, se van acá, son justamente plantaciones de pino y eucalipto. No están metiendo cerco minera, no están metiendo salmonera, todo lo que es industria. Y el recargo, que es parte de lo que es recargo, que es uno de los que alimenta el pino y el pino, ya hay 3 centrales hidroeléctricas y lo tienen que tomar en cuenta. No estaba considerado. No, no, no. Esto sale por el proyecto MAPA. Ahí lo puede ser. Entonces, vino la gente de Rucano, que hoy en día tiene una pelea bastante grande en la comunidad, que cuenta esta empresa china, que cuenta con la anuencia del gobierno regional, específicamente del gobernador de la mayoría, que ha hecho caso omiso a todas las solicitudes de la comunidad, de tal manera que aún así no tienen permiso todavía para funcionar, y ellos tienen guardias privados armados que echan a la gente junto con carabineros cuando se van a tomar, no a tomar, sino que uno va a la orilla del río, que es público, ya, de cerca de una casa de 20 metros de uso público, aún así van guardias privados armados. Y de tránsito carabineros protegiendo a estos guardias armados y sacan a la gente, pero con a la fuerza del sector. Entonces, yo quiero aclarar algo. ¿Y quién comanda toda esa cosa? ¿Cómo solucionaríamos eso? ¿Con quién tendríamos que hablar para solucionar eso? Es que tiene poder de ser el intendente, el presidente del gobernador, ¿cierto? O sea, si él quisiera, él así de esa forma. Pero él podría ser el inojo, ¿cierto? Porque no está funcionando, está metiendo en el sector prohibido. Y está también por otro lado la delegada presidencial, que lo voy a decir, porque es una representante multidisciplinaria también. Para que ambos, ¿cierto? Y tienen que tomar cartas en el asunto, pero no se hace. Entonces, ellos vinieron a presentar justamente como organización, ¿cierto? Como comunidad, una denuncia ante la Contraloría por ilusión, ante la interlocución de la Superintendencia de Medio Ambiente. La Superintendencia del Medio Ambiente tiene que tomar ciertas medidas, ahí está, ¿cierto? Ahí está lo formal, digamos, ¿no? La Superintendencia tenía que haber exigido, por ejemplo, una impacto ambiental, ¿cierto? Algo, ¿cierto? Para poder que este proyecto tuviera que tomar el curso que debe tomar formalmente, pero no lo ha hecho. Entonces se puso esta denuncia por ilusión, ¿no? Y en el fondo es incumplimiento de sus funciones, ¿no? O sea, la Superintendencia del Medio Ambiente no está cumpliendo las funciones para lo que se está, para lo que está, ¿no? Entonces, en esa oportunidad se me acercó una señora que es presidente del comité, que se llama Comité Arroyo Verde, que está en Maquiato Sur, en Huerto. Maquiato Sur es un sector súper lindo, que tiene humedales, tiene es un reservorio de aves, están protegidas y además es una de las especies de bosque nativo esclerófilo, que es como que está porque es parte de la reserva Nunguén, ¿cierto? Pues en la extensión de la reserva Nunguén, y además es bosque mixto porque también tiene parte de la reserva. Entonces es algo que hay que proteger. Sin embargo, le están poniendo 85 tonos de alta tensión en todo el sector. Ahora, ¿para qué son esas tonos de alta tensión? Son para alimentar el proyecto MAPA. Y ahí es donde se viene Rucalvo con este proyecto. ¿Por qué? Porque en Rucalvo se está poniendo siempre esta hidroeléctrica para generar energía y para distribuirse los proyectos MAPA. Se va a estar generando esta torre de alta tensión. Esta torre de alta tensión está en el nuevo desierto porque va a alimentar dos sectores hacia va a alimentar hacia la celulosa que está en Constitución y hacia el sur, ¿cierto? La celulosa que está en el proyecto MAPA, que está en Arauco. Entonces, la torre de alta tensión va a tener nueve, va a cruzar toda nuestra región y llega a Arauco. Entonces, la única forma, o una forma que tenemos nosotros de poder hablar de la justamente es reforestar con nativo aquellas partes que ellos mismos reforestan. Ahí ya había nativo antiguamente. Por eso no vayan a desaparecer los bosques nativos, ¿no? Desaparecer los bosques nativos, porque eso, al no haber bosques nativos, no les impide que las zonas de esta tensión. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Reforestar todo ese sector. Conseguimos 500 árboles nativos, entre picados, quiebles, arrancables. Yo no estaba un fin de semana completo trabajando ahí, ¿cierto? En esperando es una actividad que viene con un poco de denominado un whisky, pero no afecta, no afecta porque es parte mucho de simbólico, es parte mucho de naturaleza, no afecta porque son aves, ¿cierto? Que tanto las vemos allá como las vemos en el río Italia, por ejemplo. No afecta porque va a citar un brazo del río Leopardo, un brazo del río Leopardo. Yo diría que ya el río Leopardo va a presentar problemas con las definiciones de agua que tenemos para todos los proyectos que están en torno a lo largo de toda su cuenca. Entonces, las afectaciones son muchas y no nos damos cuenta y tenemos que tocarlas por todos lados. Entonces, como tú me dices, está en todas partes, todo está en todas partes. Las disfrutas, yo creo que a mi mañana igual las disfruto. Pasamos un fin de semana en vía comunitaria, ¿cierto? Llevamos 83 personas en la casa, 83 personas que no nos conocíamos, no porque ninguna, no por ninguna que otra, no llegaba, no conocíamos, pero llevó gente de todos lados, llevó gente de Santiago, de Maja, de Los Ángeles, de Chihuahua, de Tartaguano, San Pedro, de Marpén, de Penco, ¿cierto? Ayudando a hacer este camino. Entonces, eso, a uno de una u otra manera también lo viene a decir, esta acción. Hay un problema también, ¿no? La botella de agua. Por la cual dijeron que era no somos los territorios los que apoyamos a los otros territorios, lógicamente esto no va a cambiar nunca. Y eso, mientras no cambiemos la constitución, mientras de una u otra forma la constitución no garantice el derecho de la naturaleza, que es algo que ya hoy en día por lo menos ya está más claro, ¿cierto? No lo vamos a poder hacer. ¿No? O sea, las comunidades son las que tenemos que unirnos y trabajar en conjunto para poder como se dice vulgarmente, prestarnos ropa una con otra. Porque la única forma de resistencia ambiental que nosotros tenemos, las afectaciones son tremendas, nosotros estamos siendo, como dice la coordinadora con la empresa de Andalucía, un montón de cuestiones. Ahora mismo estamos, ahora que estuvo una reunión hasta la 12 de la noche, ¿cierto? Planificando lo que es el cuerpo comunitario que estamos realizando, que estamos ejecutando. Más otras acciones, ¿cierto?, que tienen que ver también con otros puestos que hemos solicitado. Gente, ¿cierto?, de comunidades escolares que tienen sus establecimientos nacionales que no aquí tienen espacio a puestos aquí, porque ya sabemos también que un tema importante es la soberanía alimentaria. Hoy en día nos damos cuenta que las cuentas gigantes que nos venden el precio que ellos quieren, ¿ya? Les compran, por ejemplo, la... Exactamente, yo leía una lechuga hidropónica, que la están pagando al productor a 300 pesos. En el supermercado están vendiendo a 590. Que se ganan 1.290 pesos por cada lechuga. ¿Ya? Ahora me pueden decir, ya, pero el costo de distribución, almacenaje, pues esos costos que ellos tienen previsto. Cuando podríamos, a lo mejor, como comunidad de gobierno, seguir comprando directamente al productor. No necesitamos ni camiones de transporte, ni necesitamos almacenaje. Bueno, antes la guía de puerto, creo que lo conversamos la vez pasada en Roma. ¿Cómo están funcionando los supermercados hoy día? Ellos van y le compran a los productores por adelantado. ¿Ya? Es decir, te compro, si tú quieres vender maní, pero tienes que hacer venderme todo tu cosecha. No solamente la de este año, sino que la de toda tres años más. Yo te la pago el tiro. Pero tú tienes que venderme tu cosecha, que no va a tener. Entonces, ajá, al productor. Y le compran el precio de hoy día, ¿ya? Fruto de tres años más. Entonces la utilidad es tremenda, ¿no? Porque yo, por ejemplo, se ha conquistado una tierra una inflación, y también lo digo entre comillas, que es una inflación no producto de una realidad, sino que producto de toda la especulación de nuestro mercado. Nuestro mercado es especulativo. Entonces, toda esta parte es esto porque nos empiezan a meter miedo y empiezan a subir manejando los precios de una manera acá. Entonces, nos damos cuenta que hoy día con el mismo fondo tenemos que comprar las cosas un 50% más caras que son de una y otra. No sé, vamos a poner todo el día y encontramos que me venden un paquete de arroz que cuesta 670 pesos, un café en grado 870 pesos, 6 meses atrás, de un kilo, hoy día me están vendiendo 1.750, ni siquiera un kilo, sino 900 gramos. Ni siquiera nos fijamos que me están vendiendo menos. Entonces, esa es especulación. Así no está subiendo los precios y nada que sube el sol. Y aparte que, perdón, el domingo pasado hicieron un reportaje de fueron a las distintas ferias de Concepción en distintas regiones. Y ahí hablaban que por qué el pan ya subió a 2000, a 1.900, 2.500, si a los grandes proveedores no le han subido la harina. ¿De qué están hablando? Exactamente, mire, yo lo que realmente no lo entendía. Esto parte siempre con una campaña comunicacional. Esto parte siempre con lo que nos dice la prensa. Eso ocurre cuando no nos pasan la tele. En la prensa dicen, va a subir el PAN, va a subir el PAN porque los productos, ¿cierto?, de grano internacional o el valor del grano internacional está subiendo. ¿Verdad? Nosotros no le compramos grano fin de semana, si no se han mandado del mismo peso, me va a costar 60 pesos. Pero como son 10 pesos, no lo siento. Pero va a llegar un momento en donde me va a subir, como siempre, soy, ¿por qué no soy interpretado? Pero el desarrollo interpretado, si hace dos semanas me costaba 50, me dije que hacer, pero ya no lo subieron. Porque esa es la serie que escucha que le están subiendo los pesos y en el peso son los pesos. Entonces, eso provoca una inflación, efectivamente. Y eso es lo que buscan los grandes comerciantes, ¿no? Los supermercados en el fondo. Y en base a esta inflación especulativa, ellos empiezan a subir sus precios de manera mucho más protegida. ¿Okay? Se conoce efectivamente la inflación. ¿Okay? Entonces, aquí hay un tema cierto de cómo nos venden las noticias y cómo reaccionamos nosotros, ¿no? O cómo reacciona cierto pequeño comerciante con respecto a su riqueza. Porque tal como dice Carmencita, se ha subido el pan, ya no sé cuánto, subiendo y todavía en Chile no sube el color de la harina. constitucionalmente no se puede hacer un desprecio, excepto en estado de excepción, porque el estado de excepción lo que hace es, tal como dice su nombre, es suspender ciertas garantías constitucionales. Mientras estas, por ejemplo, garantías al libre mercado, donde el Estado podría sacar precios, nunca lo hizo. Y subieron los precios durante la pandemia, ¿cierto? Lo subieron todos los días los precios. Y ahí ya partió la inflación. Entonces, nos damos cuenta que países como Estados Unidos tienen la capital del capitalismo, tiene fijación de precios. Inglaterra tiene fijación de precios. Alemania tiene fijación de precios. Para evitar justamente que esto ocurra. Y aquí no vamos a fijar precios. Entonces, no lo hizo poner una piñera teniendo la herramienta. Tampoco lo quiere hacer el gobierno de Boris. ¿Y por qué no? Porque no quiere irse contra el empresariado. ¡Ay, no! Pero así de simple. Porque además tendrían que quitar estado de excepción y no quieren quitar estado de excepción. Es lo que está loco, el estado de excepción. O sea, que el gobierno se metió en el que está más raro en este minuto. En este minuto está más raro. Porque para poder decretar situación de presos, tiene que decretar un estado de excepción. ¿Y bajo qué figura va a decretar un estado de excepción? ¿Cómo el Senado, donde no existe la mayoría, va a decir sí, le aceptaron el estado de excepción? El único estado de excepción que están aceptando es el que está al norte y en la zona la población nacional. Pero si quisieran poner un estado de excepción para fijar peso, si no lo aceptan. Es que mire, nosotros hemos tenido, en ese asunto hemos tenido también, yo diría, de mucha, pero mucha culpa. Porque a mí no me cabe en la cabeza que si votamos por un presidente de izquierda, votamos por parlamentarios de derecha. ¿Qué pasó ahí? Somos nosotros los culpables. Claro, si en el fondo nosotros tenemos lo que nos merecemos. Pero yo le dije, lo levanto de todo el tiempo, ¿cómo pudimos sacar a Keitel como senador de la Unión? Keitel, que nunca hizo nada cuando fue diputado y que ni siquiera del distrito. Si Keitel no es de Santiago. Pero otro, yo a veces me dedicaré y a lo mejor puede que no, pero todo puede ser, nos vendimos por una canasta familiar. Y a lo mejor el dirigente no tiene entiende que la canasta la pagamos nosotros, y no es que no hay que pagar hasta más canasta. Es lo que está pasando, hasta más canasta. Pero de hecho, les quiero hacer una pregunta, no sé si habrá un vecino escuchando que haya votado por Keitel, de pronto si lo he visto antes después de las votaciones. Keitel ni siquiera viene a la región. Y el senador de acá, ni siquiera tiene la región. Me pregunto si alguna vez vieron a Enrique Vargas el premio en aceptar un buen proyecto cuando era diputado. Nunca. Entonces, ¿qué se va a hacer con el senador? Y estamos amarrados por eso. Entonces, el senador. Exactamente. Entonces, elegimos mal. Así que no digan que fue aquí al presidente, ¿no? Pues si nosotros mismos lo ganamos. O sea, ustedes mismos lo tienen. Sí, yo tampoco tengo nadie de derecha, ¿no? Y espero que esto esté un poco mal. Y aparte que yo considero que, ¿cómo se dice? Aquí está, o sea, como por ejemplo, ya la iglesia murió y quedó de mal. Pero resulta que muchas cosas, yo no sé, pero hay cosas que yo pienso que ni las sacamos, pero ellos tanto que se arreglan, que ellos lo mismo, entre ellos mismos se arreglan. Porque cuando él dijo, salió mi hermana y me dejó a mí. Salió mi hermana y me dejó a mí. ¿Por qué él dijo eso? No sabemos que el interior se acuerda que no el criterio de la mujer. A mí me gusta hacer las cosas como. Oye, yo igual, pero que yo digo las cosas como son, porque yo vi el domingo reportajes de varias regiones y fueron a la feria de aquí de Concepción y los mismos decían, ¿por qué si las cosas no lo han subido? ¿Qué va a pasar de aquí, por ejemplo, en Semana Santa? Lo que está a 2.500 el kilo de limones. Sí. El marisco subió enorme. Este bandera ya no hay tarro de conserva de marisco. Pero si puede, hay otras cosas. Y siempre hemos dicho, si no es preciso, por el día del 18 que hay que. No, si se puede reemplazar por otra cosa. Sí, siempre le hago mucho. Bueno, el perro Jalero hoy día está No somos capaces de unir y utilizar las cosas como son, y eso nos falta. Hace 3 meses éramos los reyes internacionales. profesionales de la vacuna, teníamos todo listo, funcionaba súper bien, y ahí había que hacer la vacuna. Pero claro, no se podían enterar de todo. Dejó esto todo planificado, pero seguían y se acababan las vacunas. Porque la primera dijo, ¿no? Que dijo, bueno, que se preocupara, que va a trabajar bien, y lo dijo así, y algo así. No sabemos que no era así. La palabra de Piñera no se puede creer. Entonces, yo creo que ahí también estamos de repente yo me incluyo, pecando también de la ansiedad, de querer que puedan llegar las cosas, todas las cosas lo más rápido posible, pero entonces pues nos vamos encontrando con distintas situaciones. Y lamentablemente, yo creo así, donde lo que voy a hacerle siempre la crítica es en las personas que están eligiendo con sus gabinetes y representantes del gobierno. Como por ejemplo, a mí en mi personal no me gusta dar para Figueroa, por ejemplo, que es lo que son, No, al contrario, me hubiera gustado que lo hubiera probado más. Me hubiera gustado que durante que el mundo hubiera estado ahí presente en todas las estados de la manifestación del estallido social, que ella como punto hubiera sacado alguna declaración, que hubiera estado aquí, no hubiera estado allá. No la vimos. Entonces aparece ahora como la vida real. Le entregaron un premio por el estallido social, ¿se acordarán ustedes? Como la líder del estallido social, un premio internacional, nunca fui. Entonces, ¿con qué cara fue lo que fue recibir? Porque pueden haberse equivocado del país donde la señalaron a ella. Pero uno por dignidad es el año de sol. Porque fue por estudiante, exacto. ¿No? Por estudiante. Yo y la PUC no tuvimos nada que ver. No lo vi, fue calladito a recibir el premio. Entonces, esas cuestiones son de lealtad. Era el movimiento que eligieron, era el movimiento de estudiantil, la gente que salió a las calles. Entonces, el país se está equivocando. Cuando se habló de Beniel, por ejemplo. De Beniel, que no lo van a nombrar embajador de Estados Unidos. ¿Cómo se le ocurre? Por suerte recordaron, ¿cierto? Se echaron para atrás. Nombraron a Proboste, también como embajadora. Yo creo que eso es donde nos tenemos. Y así, muchos personeros que son socialistas, que son el PPD, que están siendo nombrados en estos cargos. Pero la Proboste no es decir. La Proboste es decir. Y ellos nos dijeron que no se iban a dar ni cuenta. Trae la tele que fue nombrada embajadora en Estados Unidos, en la de Metallica. ¿Cómo te pasa? Son errores que no se tiene esta cosa. Eso no se lo va a criticar. Claro, directamente lo he criticado por Twitter, por Facebook, pero embajadora chilena en Estados Unidos. Entonces ahí que se vieron cara a su cuantía, bueno, se acuerda cuando se llegó aquí y hacer campaña, se encontró con la Lena Proboste y se fueron a Guatemala a tomar una a ver, estoy a ver, ¿cuál es la candidata de la Proboste y quién era la otra? La socialista, la postulada, ¿verdad? Pero entre la Proboste y la socialista, la de CEP. Yo me confío tanto en los independientes, porque he conocido muchos independientes. Y al final, nos montan sin independientes. O sea, los que nos movemos en el mundo del ejemplo del medio ambiente, a ver. Yo creo que pero de todas las personas que son líderes aquí en la región, de distintos movimientos estudiantiles, de distintos movimientos socioambientales, que podrían estar en la serenidad del medio ambiente, que podrían estar en la. En la superintendencia del medio ambiente, en el servicio de evaluación ambiental, ninguno ha sido considerado para un cargo en el gobierno. ¿Sí? Entonces están metiendo solamente políticos. Todo lo contrario. ¿Ya? Cuando ellos jamás lo hemos visto, sacando un envase de basura, levantando una pata, o en un conversatorio con respecto a decirle a la gente qué es lo que está pasando con el medio ambiente. No lo hemos visto peleando contra el marco jurídico que permite los destrozos del medio ambiente, la declaración del medio ambiente. Vamos a hacer el día de una pequeña pequeña pausa musical y como la febrero, muchos saludos. Y bueno, sí, porque el fato no lo exacto, lo hemos ido nosotros, no es que no lo tengamos. Ustedes saben que nosotros nos quedamos de alto, ¿sí? Pero también lo vemos así intentando de un lado para otro corriendo, entonces a veces no es posible que venga. Entonces tampoco lo queremos presionar o presionar más de lo que bueno, se ha encantado, bueno, que tenga tema de disponibilidad, el funcionamiento, la dieta, el tema de hoy. Hoy día todo el mundo está loco, no puedo ver, pero hoy día tenía que estar aquí en el producto, no es un tema laboral, no me lo tengo que sacar de encima porque tenía que subir la información en el sistema. Pero son cosas que van ocurriendo, la verdad, la semana pasada igual, porque iba a venir, pero sobre todo el tema de la punto de prensa, justamente con el. Exactamente, por si lo tenemos, no sé si será la semana que viene o la próxima.